digo, Luis de Andricina. Después actuó también en Canal 9, en una obra que llamaba Dale Loli. Y después recibió, después tuvo problemas de salud, sí, padeció una angina de pecho. Ella ya en el 2002 recibe el premio de Ciudadana Ilustre y poco tiempo después muere. Pero un artista realmente de una gran estatura, no solamente nacional, sino internacional. Realmente me encanta que Erika haya hecho esa nota, porque es bueno reivindicar la figura de Lolita y cómo la querían los soviéticos, porque en ese momento era la Unión Soviética, ¿sí? Uh-huh. Y para mí es bueno lo de Oreiro, ¿no? Vi que de pronto había alguna crítica a Oreiro. Me parece que Oreiro es una buena artista. Puede gustar o no gustar, pero también llegó en el corazón de los rusos. No voy a hablar mucho más de Oreiro porque no abundé mucho sobre la vida de Oreiro, que sí lo hizo Erika en esta nota maravillosa, que la pueden encontrar en el portal de La Gráfica, pero sí puedo hablar de Lolita porque la viví. Porque la viví, claro. Nada más. La viví desde chico. Algunos discos de Lolita teníamos en casa. Entonces uno la escuchaba ir. Una cantante realmente excepcional. Además de muy buena actriz. Lolita era muy buena y era muy bonita. Uh-huh. Y ya de grande era una señora hermosa también. Restable, hermosa. Era una mater familia, si se quiere, ¿no? Era una mater familia. Con dos hijos que se habían dedicado a la actuación. Porque ella tuvo 5 hijos en realidad. Ella estuvo casada con Santiago Burastero, ahí tuvo un hijo con Santiago Burastero llamado Santiago, y después con el Lole Cacha, que era joyero el Lole Cacha, y también terminó siendo el representante de Lolita. Falleció Lole también no hace mucho tiempo. Ahí tuvo a Diego Torres, a Mariana Cacha, Marcelo Torres, que también es actor, pero Marcelo no trascendió tanto, Angélica Cacha, que también era actriz, y Ángela Torres, la nieta, ¿no? Uh-huh. Tuvo 5 hijos, Lolita. 1 con el primer marido, 4 con el segundo. Del segundo, que es Lole Cacha, Diego Torres, Marcelo Torres, Mariana y Angélica, ¿sí? Y bueno, y después yo no sabía, Ángela Torres, no sé de quién es hija. Debe ser hija de Angélica Cacha, se me ocurre. O de Mariana, no tengo la menor idea. No, Mariana era muy bonita, no sé. Recuerdo. Una de las hermanas de Diego, Mariana, muy bonita. Y Angélica era la cara de Lolita más joven, ¿no? Todas muy bonitas. Hija chica, de Marcelo Torres, Ángela Torres. Ah, del otro, del actor. Es la hija de Marcelo. Bueno, claro. Marcelo tuvo una incursión importante en la tele allá por los 90. Ahí es 90, la hija de Gloria Carrá, no sabía eso. Ah, es verdad. ¿Cómo? Que Ángela Torres, hija de Gloria Carrá. Gloria Carrá, pareja de Marcelo Torres. No, yo sabía. No tenía ese dato. Yo no seguí la vida de Marcelo, claro. Torres, ni sabía que se había casado con Ángel, con Gloria Carrá, que está muy bonita. Hace poco la vi a Gloria. Ya está, por supuesto, mucho más grande. Pasó a los 40 y se la ve muy bonita a Gloria Carrá. Muy interesante como mujer, ¿no? Bueno, no sabía que era la mamá de Ángela Torres. No sabía, ni tenía la menor idea. En serio lo digo, ¿eh? Toda una familia ligada al ambiente. Me pareció una nota excelente. Perdón, Laucha, disculpame. Sí, no, toda la familia ligada al ambiente. No, sí. Marcelo tuvo una irrupción muy importante junto a Diego ahí en Canal 13, pero... Se apagó Marcelo, después no supe más nada de él. Fueron unos años. El que había pegado muy bien fue justamente Diego Torres con la banda del Golden Rocket, uh-huh. Que lo hacían con el ruso Suar y con este actor también. Fabián Vena, Pablo Rago, ¿no? No, Pablo Rago no. Hay el otro que es muy militante, es militante del Proyecto Nacional Popular. Un tipo que cuestionaba cosas al macrismo. ¿Cómo me puedo olvidar? Recién me estaba acordando de él y ahora me estoy olvidando. No, es una injusticia esto. Mi memoria a veces me juega una muy mala pasada, ¿no? Acá nos dice, bueno, y le mandamos ahí... un saludo, perdón, Clau, a Manu Maschi, nuestro musicalizador, que dice que Marcelo Torres fue bajista del Indio. No teníamos bajista ese dato. Bajista del Indio, mirá vos. No, sí, tiene razón, Manu. Fabián Vena, fue bajista del Indio. Fabián Vena, sí señor, Fabián Vena, ahí está. Eso. Es un militante del campo nacional y popular, Fabián. Un tipo que ha cuestionado mucho el macrismo, a las posturas neoliberales, digo, tipo, pero bueno. Diego la pegó con esa novela y después, bueno, pero ya Diego venía con una carrera musical, atención. Paralelamente, Diego ya había empezado su carrera musical en el 87-88, hacía canciones tipo de estilo pop, soul, ¿no? En castellano. Era muy piola, Diego, con lo que estaba haciendo. La verdad que llamaba mucho la atención esa, esa beta de Diego Torres. Claro. Y se sumó éxito con la banda del Golden Rocket, bueno, lo catapultó a Diego, pero después él siguió con su carrera. Ahora no sabía de Marcelo. Marcelo sí, tuvo una incursión, sí, es cierto lo que dice el Manu, con el Indio, pero no sé cuánto tiempo, pero se apagó, sí, él como actor. Yo estoy hablando como actor. Uh-huh. Como actor, la vida de Marcelo se apagó muy rápidamente. Claro, yo no me acuerdo de Diego Torres, en sobre todo a principios de los 2000, bueno, cuando sacó Color Esperanza, que estaba en todos lados, que hasta él, él se cansaba de la canción, que estaba por todos lados Color Esperanza. Había un noticiero que comenzaba en América con la canción Esperanza, el noticiero de Haddad, de aquella época, del año 2002, que iba a la madrugada de América, a la medianoche, de 0 a 1, siempre empezaba el programa con Color Esperanza. Uh-huh. Cerraba, ¿no? ¿Él compuso Color Esperanza? No. Tenía entendido que no era él el autor. O sea, así la cantaba. Tal vez fue Coti. No estoy segura, pero sé que Coti es el. No fue. Él no era el autor de Color Esperanza. No era de la. No te puedo asegurar si era Coti. Ahí me agarraste en offside. Sí, Coti Sorokin. Porque además no he seguido tanto la carrera de Diego. Sí, Color Esperanza pegó mucho. Diego comenzó una carrera musical exitosa en el 88, se le sumó paralelamente su actuación en la banda del Golden Rocket y todas las cosas que después siguió haciendo Diego como actor y cantante. Y después se dedicó de lleno a la canción. Hoy Diego está parado. Creo que Diego está viviendo en Miami ahora, ¿no? Siguió su carrera en Miami. Que para Héctor Ricardo García, Miami era el basurero del mundo, ¿no? Yo pienso lo mismo en Miami, sin haber ido, ojo. Es el basurero del mundo, decía García. ¿Para qué van a Miami? Decía el gallego. El gallego, que era tan así osco para decir las cosas, decía: sí, soy el basurero del mundo. Decía: es una mierda. Me decía: vos me decís New York, bueno, y Chicago todavía. Pero Miami es el basurero del mundo, decía. Claro, y Miami, bueno, donde van los latinos y los gusanos, los que no quieren ser los latinos, que no quieren ser latinos. Toda la rumfla esa va a parar ahí a Miami. Toda esa rumfla maldita va a parar a Miami. Es difícil. Bueno, algún día, qué sé yo, algún día, si la providencia me permite, iré a conocer para ver qué tal es Miami. Yo no sé por qué hay argentinos que se enamoran tanto de Miami. A mí realmente Estados Unidos lo que más me interesaría conocer, que tuve la oportunidad de hacerlo en 2001 y como un tarado no fui en un momento antes de que caigan las Torres Gemelas, era New York. New York sí me hubiese interesado a conocer, porque me parece que es una ciudad interesante. Uh-huh. Inclusive en el circuito jazzístico es muy interesante en New York. Está la Lincoln Center, la orquesta de la Lincoln Center con Branford Marsalis. Entonces me hubiese interesado ir para ver jazz, ir a esos, a esas cuevas que hay en todo New York, de donde tocan grandes músicos de jazz, under. Entonces me hubiese encantado recorrer todas esas cuevas en New York, ¿no? Para ver jazz. Pero por lo único que viajaría a Estados Unidos para conocer Nueva York. Ponele, en una de esas Chicago, en una de esas Boston, que es una ciudad histórica. Pero después, no, olvidate. En una de esas Los Ángeles, que tiene buenos paisajes, qué sé yo. Pero no me vuelvo loco por conocer Estados Unidos. Me interesa más conocer Rusia o Alemania que Estados Unidos, la verdad es esa. Me tira más Alemania por una cuestión ancestral, que tengo una raíz suizo-germana que me interesa conocerla más. Me parece que Alemania es mucho más piola para conocer que Estados Unidos. Yo, en general... Ahí sí, también, ahí sí, lugares de frío también. Pues claro, Alemania es un lugar... Pero claro que es un lugar de frío. Si vas al norte de Alemania, estás pegado a los países bálticos prácticamente. ¿Sí? Alemania está ahí cerquita de Polonia, está muy cerca también de los países bálticos y de los países nórdicos. Está ahí a un paso de Dinamarca y de todos los países nórdicos. Hace mucho frío en Alemania, claro que hace frío. No tanto como Rusia, ¿eh? No tanto como Rusia. En Rusia sí te tenés que bancarte. Hay que arreglársela con el idioma igual, ¿eh? Entender un poquito. ¿En Rusia? Sí, en Rusia también, pero en Alemania, digo, bastante complicado. Bueno, yo como algo aprendí de pibe, me defendería un poquito. No me moriría de hambre, te aclaro, ¿eh? No, si tenés una base ya es más fácil, pero arrancar de cero... Tengo una basecita, claro. no para leer quizás un libro en alemán, pero sí para... manejarme cotidianamente, ¿no? Digo, claro. Para comprar productos y qué sé yo, ir a una excursión, ya sé cómo manejarme. Pero no, por supuesto que no es fácil el alemán. El alemán tiene los nueve tiempos verbales del castellano, es terrible. Vos sabés que hay un pasado indefinido, un pluscuamperfecto, futuro. Bueno, no, terrible el alemán, terrible. Tiene los nuevos tiempos, los nueve tiempos verbales, uh-huh. Como el castellano, ¿sí? Uh-huh. Así que es complicado claro. Estudiar alemán, es complicado. Hay que rebuscársela. No, claro, y yo a la tarde, cuando iba a la primaria, cuando iba a las clases de alemán de 2 a 5 de la tarde del Instituto Ballester, estudiábamos historia en alemán, geografía en alemán, Laucha. Te la regalo, no podría. Qué locura. ¿Lo que era eso? Por eso yo a los 13 años sabía hablar muy bien el alemán. El gran problema mío fue no tener con quién hablarlo, particularmente porque yo venía de una familia criolla. Si bien tenía una ascendencia suizo germana, venía de 5 generaciones de argentinos. Claro. No tenía con quién hablarlo. Y a veces yo, cuando no entendía algo alemán, iba a verlo a Bubi, que era un tallerista mecánico, dueño de un taller mecánico. Y Bubi un día me hizo un laburo y me saqué, me acuerdo que me saqué un genügen. En alemán, un genügen era malo, ni siquiera regular, malo. Nunca malo fui a ver a Bubi. Claro, porque él me hablaba en cocoliche en alemán, ¿me entendés? Hablaba alemán a su manera, entonces el tipo te ayudaba, pero él lo hacía a su manera. ¿Qué? Un día presenté un trabajo, me saqué un 1, me quería matar. Entonces dije, bueno, me voy a esforzar un poquito más en estudiar más, ¿viste? No en ampararme en Bubi, que hablaba alemán a su manera, con su dialecto. Claro, el lunfardo, ¿sí? Alemán. El dialecto de sus padres que habían llegado a la Argentina ya por los 50, uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, no, nunca más Bubi. Era muy encantador el alemán, me acuerdo, pero era argentino, pero hablaba alemán con sus viejos. Claro. Y claro, él hablaba de una manera muy cocoliche, sí. ¿Viste? Muy dialecto. Igual te digo, hoy con el celular pones el traductor, le hablas al celular y el celular te traduce. Yo te digo porque vi esta práctica muy, sobre todo con gente asiática en el Calafate, que está lleno. Y estaban todos con el celular, hablaban en su idioma, no sé si era chino, japonés, lo que sea, y el celular traducía. Ajá. Al castellano y se hacían entender de esa manera. Claro. Es medio raro de verlo, pero debe ser bastante útil si uno viaja a esos lugares donde no tiene ni la más mínima idea del claro. Idioma, como sería en mi caso el alemán. Colón Esperanza es de Coti, Leila. Colón Esperanza es de Coti, ¿eh? Sí, de Coti Sorokin. Ahí está. Yo imaginaba, porque Coti Sorokin, hizo grandes hits que después cantan otros. A Coti sí lo conozco, no sabía que era autor, pero ahora ahí estuve buceando y es Coti Sorokin. Claro, sí, pobre Coti, se quedó con todo el crédito, Diego. Va, pobre no, porque debe haber cobrado bien también Coti. Por no, haber, Coti bien en la carrera. Sí, pero nosotros qué raro, no sabía que era, digamos, una canción tan famosa como la hizo Diego Torres, Color Esperanza, que era de Coti, que casi creo que ni la escuché cantar por él, claro. por Coti. No sé si hay yo no escuché ninguna versión por Coti, es cierto eso. No sé, capaz que la tiene grabada, ojo. Claro, debe estar en algún lado, vamos a buscar. Habría que buscar la versión de Coti. Vuelvo a la Federación Rusa un ratito, y ahora en la actualidad, porque nuestro querido Vladimir Putin anunció, presentó la vacuna, sí. Sputnik, nada más y nada menos. Le pusieron Sputnik como el primer satélite enviado al espacio. Y dice, por primera vez en el mundo, como la agencia de noticias se ha registrado una vacuna contra el nuevo coronavirus. Sé que es bastante eficaz, que otorga una inmunidad duradera. Una de mis hijas se aplicó esta vacuna, así que la vacunación, ajá, será voluntaria para que lo hagan los que así lo deseen. Se empezará a dar estas dosis a trabajadores médicos, maestros y otros grupos de riesgo, así que es oficial. Exactamente. Che, acá tengo un audio de Jorge Rashid, a ver si se escucha, díganme. Ahora, Claudio, mandalo por a través de nuestros grupos. Ahí se lo mando a Marcos. Así suena bien. Ahí se lo mando a Marcos, pará. Ahí se lo mando a Marcos. De Jorge Rashid, que siempre está cerca nuestro. Hace referencia a la vacuna. A ver si te llegó, Marcos, ya te debe haber llegado. Sí, le llegó. El turco hace una referencia a la vacuna. Hoy me pasaron el audio del turco muy temprano, que yo se lo pasé justamente a una amiga, Silvia Madía, que trabaja en la Embajada Argentina en Venezuela, porque ayer me preguntaba si sabía algo más de la vacuna rusa. Y le dije, sí, leí algo la semana pasada en algún portal, que no me acuerdo qué portal, que hablaba que se le iba a suministrar a la población rusa a partir de octubre gratuitamente esa vacuna, y que acá había un medicamento vinculado a esa vacuna que Argentina iba a recibir, digamos, un lote de ese medicamento para mitigar el tema del coronavirus. Uh-huh. Pero más que eso no había, y alguna declaración perdida de Putin. Claro. Acá ya Putin la hace ya oficial, ¿no? Lo escuchamos, si querés, a Jorge Rachid. Al turco, dale. La noticia es absolutamente cierta, Claudia. Sí, hay 5 vacunas en fase 3 humana, que son la de China, la de Rusia, la de Oxford, la de Pfizer y la de Chemeo. Así que sí, hay 5 vacunas en esa fase. La de Rusia parece ser la más adelantada porque está a punto de ser homologada por la agencia oficial, lo que sería la más de acá. Y parece que los rusos están dispuestos a hacerla masiva para ver, porque ya han descartado que tenga complicaciones. Habrá que ver si como todas las vacunas, produce la cantidad de anticuerpos necesaria. Pero bueno, sí, es una muy buena noticia. Acá está ocultada.